Nos vamos a ir a Catamarca. Estamos en comunicación con Fabio Paz, él es integrante de la Asamblea del Algarrobo en Catamarca. ¿Cómo estás, Fabio? Te saludo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Diana. Hola, Ángel, hola, Ana. Buenos días a la audiencia también. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Fabio, el jueves pasado, jueves 19, ustedes hacen un acampe en las inmediaciones de la minera. Estamos hablando de la minera Mara, ¿no? Fueron reprimidos por la policía del gobernador Jalil. Esto, más o menos, contanos un bien cómo empezó, cómo pasó. Sí, justamente se dio inicio a un nuevo acampe en lo que es el ingreso a este proyecto Mara, que quiere instalarse a 17 kilómetros de Andalgalada. Y este acampe se ha llevado a cabo por los vecinos de uno de los distritos de Andalgalada, que es Choyas. Particularmente ellos se vieron afectados por uno de sus ríos, digamos, que es el río Choyas, justamente. Uh-huh. Vieron afectado sobre todo el tema de agua. Empezaron a tener problemas gastrointestinales, digamos, y como es gente que vive cerca de la montaña, subieron, ¿sí?, a lo que es el inicio, la cuenca del río, y se dieron con que esta empresa estaba haciendo nuevos caminos y ese movimiento de tierra justamente afectaban al río, caía todo, digamos, directamente ahí al lugar. Entonces, bueno, comenzaron primero con este acampe. Luego también se descubrió de que la intención de la empresa es hacer una escombrera en la cuenca alta del río Choya. Entonces, comenzó ya una resistencia más específica, más puntual. Ya ellos están instalados en el lugar. Y bueno, sí hubo una represión la vez anterior también. Ya sucedió cuando ellos tienen cambios de guardia, entonces este corte lo que tiene es que, bueno, no pueden subir combustible, no puede, y cada vez que ellos intentan hacer el cambio de guardia, como sucedió el día jueves, la policía provincial, ¿sí?, es quien los custodia, y no solo los custodia, ¿no?, sino que también está haciendo una cierta persecución. Ese mismo día, en Andalgalá no había luz, había un corte programado de luz, entonces era imposible comunicar lo que estaba sucediendo. El lugar donde está el acampe no hay señal, entonces tampoco había una facilitación de la información, de saber qué es lo que estaba pasando. Cuando empezaron a llegar las imágenes de que ellos intentaban pasar, bueno, pasaron en sí un camión con combustible, ¿no?, y tiraron tiros al aire desde el camión. En este caso, la policía custodiando el camión, ¿sí? El camión pasó custodiado totalmente. Y bueno, los compañeros trataron de frenar, de que no pase, pero bueno, esto fue imposible, porque en el caso de tocar la calle, bueno, eras detenido. Y bueno, lograron hacer el cambio de guardia. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de esta situación, la información que llegaba era que también había detenidos y que se los estaba llevando a otro departamento, que era Santa María. Por suerte, luego se actualizó eso y no hubo detenidos, sí hubo disparos. Y bueno, esta es la manera en la que acciona la policía de la provincia. Había información, bueno, también a nosotros nos llega información de todo tipo, ¿no? Entonces uno tiene que ver cómo poder informar correctamente de lo que sucede. Pero lamentablemente estamos en estado de alerta constantemente, en una tensión constante. Uh-huh. Ese mismo día la policía también cortó el paso que te lleva a este acampe, ¿no?, por uno de los caminos desde el distrito Choya, justamente, para que no pueda subir la gente de Andalgalá a acompañar, a hacer resistencia también en el lugar, ¿no? Entonces quedaron los compañeros solos en ese momento y por suerte no pasó a mayores, pero Sinceramente, esto va a volver a ocurrir y va a ser constante, entonces por eso estamos en permanente alerta. Claro. Desde la asamblea que se encuentra en Andalgalá, en el camino de lo que une Chaquiago Potrero, que es la asamblea del Algarrobo. Claro. Estamos hablando con Fabio Paz, él es integrante de la asamblea del Algarrobo, como acaba de decir, esto es en Catamarca, básicamente en la ciudad de Andalgalá. Esto es más al norte de Catamarca, más como yendo hacia Salta, ¿no es cierto? El río Choya, como para ubicar geográficamente a la gente, Fabio. Sí, estas cuencas nacen en lo que es el Nevado de la Conquija, que se encuentra en Andalgalá, que es una de las fuentes principales de agua que tenemos. ¿Y hay un Andalgalá ahí? Particularmente. ¿Hay un parque ahí? Sí. Sí, está el parque de la Conquija, pero esto estaría un poco más al límite con Tucumán. Ah, mira. Sí. Bueno, Andalgalá tiene su principal también fuente de agua, que es el río Andalgalá, que también se vería afectado por este proyecto, ¿no? Entonces, esta lucha es por el agua, es por justamente porque este emprendimiento va a estar muy cerca de nosotros y nos veríamos afectados constantemente. Y esto es en el marco, no es la primera vez que son reprimidos. El año pasado sufrieron una que hubo gente herida, y este año es la segunda represión ya en lo que va del año, donde los están persiguiendo y hostigando para que ustedes no sigan con esta postura, que es la no entrega, sobre todo del agua, ¿no? El agua a las mineras. Totalmente, sí, el año pasado hubo 12 compañeros detenidos que aún siguen procesados. En este caso, los compañeros fueron acusados de ser parte del incendio que se ocasionó justo en una de las oficinas de la empresa minera que se encuentra en Andalgalá, en el centro. Esto sucedió en una de las caminatas que se dio luego de que todo el pueblo se enterara de que habían subido maquinaria directamente por un camino alternativo directamente hacia la mina. Uh-huh. Subieron todo por ahí, en plena pandemia, donde a pesar de ser la pandemia, no se mantenía el corte en lo que es el camino este de Andalgalá, que es Chaquiago Potrero, donde está la asamblea. Bueno, ellos obviaron a toda la situación de que no tienen la licencia social y subieron de igual modo la maquinaria por ese sector. Entonces ahí, cuando fue la caminata ese día sábado, bueno, terminó con una zona liberada, sinceramente, que eso es lo que nosotros mantenemos como asamblea. Los bomberos que estaban a 2 cuadras nunca llegaron, entonces se incendiaron esas instalaciones. Y terminó con estos compañeros procesados. Y ahora aún tenemos otros compañeros nuevos procesados. El día de la represión anterior, que fue, si no me equivoco, el 5 de abril, hubo una compañera detenida, que es Karina Orquera, que estuvo 24 horas detenida y también está procesada. Sí, te quería hacer una consulta, Fabio, ahí también leyendo un poco al respecto. ¿Cómo es la vinculación de las distintas corrientes periodísticas ahí en Catamarca? ¿Cómo logran instalar, digamos, que esto, supuestamente, este tipo de empresas y de emprendimientos son un bien para la provincia? Y sin embargo, digamos, ustedes que están poniéndole el cuerpo en la defensa del territorio ahí de la cordillera y en defensa del agua, ¿cómo hacen para trabajar, digamos, en esa dicotomía de que los medios instalan la idea de que esto es, que nos pasa acá en Mendoza también y en cada uno de estos emprendimientos? Sí. Porque el apoyo, digo, vos hablas del pueblo que tienen el apoyo, que los pobladores se enteran y salen a acompañar la lucha. Pero bueno, eso va, me imagino yo, que todos los medios, si están bombardeando permanentemente a favor, digamos, de estas empresas, es muy difícil poder ir sosteniendo la lucha. Es uno de los miedos que tenemos también acá en Mendoza, de cómo van instalando la idea de que esto es necesario para el crecimiento de la provincia. Sí, yo creo que en parte uno también sostiene la lucha de forma comunitaria. Nosotros también tenemos nuestro medio, que es la radio El Algarrobo, que justamente nació como herramienta de difundir, ¿sí?, ante tantos medios hegemónicos que sostienen que este emprendimiento, bueno, es bueno y viene a dejar muchas fuentes de trabajo y obvian un montón de cosas, ¿no? Pero son sponsors de la minera y de este gobierno provincial que está súper sediento de vender las tierras y no les importa nada. Pero sinceramente creo que también estos medios sí han sostenido un modo de también violento, ¿no? Directamente como o te marcan de piquetero o te marcan de violento. Hablaba en un momento de y nosotros habíamos como violentado a la policía como si los hubiéramos encontrado en medio del camino esperándolos y les tiramos piedras y por eso ellos tiraron balas. Entonces a ese punto la información que ellos brindan, ¿no? Entonces también desde este lugar cómo sostener o cómo poder informar a los vecinos, creo que desde nuestro medio tratamos de hacerlo de forma correcta, ¿sí? Pero sí, hay que lucharla constantemente contra estos medios, bueno, también contra el vecino que no puede comprender nuestra lucha, porque eso también sucede en el mismo pueblo. Uh-huh. Pero creo que ahí va la resistencia y creo que el lugar de encuentro para todos donde de algún modo logramos llenarnos de energía es en cada caminata que se sostiene sábado. Claro, ese espacio es más bien como de encuentro donde se puede, sí, también hacer un trabajo más pedagógico, de explicar, de no, sí, hacer una cuestión solamente de contrainformación, sino también de educar en relación a la importancia, a la necesidad y a la urgencia del cuidado del agua en nuestra cordillera. Y también al escucharte pensaba, Fabio, cómo dejas en evidencia con esto que comentás de que no es solamente la pauta a las empresas periodísticas, sino también la connivencia del sistema político que en definitiva también se financia a sí mismo para sostenerse en el poder a través de estas empresas extractivistas. Entonces, bueno, se hace ahí una triada muy, muy difícil de romper, ¿no? Porque si eso van logrando, que se instalen en la sociedad ese apoyo, es como muy difícil desde el llano trabajar con estas metodologías y bueno, eso es como doblemente el esfuerzo que hay que hacer. Totalmente, y las mismas políticas que lleva a cabo el gobierno son siempre y únicamente, a ver, no se ha generado ningún proyecto productivo en Andalgalá que no sea la megaminería, ¿no? O sea, para nada, y en los institutos, hay un instituto superior acá para estudiar, y todas las carreras están enlazadas con el tema minero. Uh-huh. No hay ninguna carrera que sea de sociología, de lo que sea, ¿no? Pero todo tiene que ver con el tema minero, y eso tiene que ver profundamente con estas políticas que quizás directamente están tirando hacia este tipo de extractivismo, ¿no? Pero sí, hay que lucharla, y nosotros logramos informar. Yo tengo 23 años, cuando comenzó la asamblea tenía 11, y en ese momento me acuerdo de que yo veía que era un niño, sinceramente, y ahora estoy en otro lugar, ahora estoy, o sea, como más fuerte, más fijo, con una mirada más permanente, y de poder charlarlo con mis amigos y decirles que sinceramente esto no nos va a llevar a ningún buen camino, digamos, y, uh-huh, y hay que defender el agua si queremos seguir viviendo acá, básicamente. Sí, tal cual. Bueno, Fabio, estamos a disposición para seguir colaborando en esto de romper el cerco mediático. También desde la provincia de Mendoza nosotros estamos en este momento enfrentándonos a nuevas embestidas con distintos formatos, ¿no? Con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo del gobierno provincial y bueno, y ahí también dando lucha a las asambleas y, y gran parte de la sociedad que apoya, que entiende que hay una cultura importante acá en relación al cuidado del agua. Así que bueno, también haciéndonos eco de lo que ustedes están pasando y acompañándoles en su lucha. Totalmente, ambos nos acompañamos, creo que eso nos fortalece, ya que esto sucede en toda la cordillera, así que ahí seguimos en resistencia y bueno, mucha fuerza también para ustedes. Bueno, Fabio, que tengas un lindo lunes y buena semana. Igualmente para ustedes, muchas gracias. A ustedes.